A ver, pon esa cancioncita, mi querido Pietro Bond. ¿Cuál, cuál? ¿Esta? Esa. Ándale, no, ya. Ya sabemos cuál es. A ver, ¿cuál era? ¡Ching! Lo bueno es que estamos bien coordinados, güey. No, el Q. Dame Q. Te dije, rebobínale, como dijo el... Con razón me pasaba la pluma. Te pasé la Vic. Para que le hicieras a la casete. Esta canción... Este cantante se llama Omi. O no sé si se pronuncia Omai. Omai. Omai, o no sé. Oh my god. Y la canción se llama Cheerleader. Está muy sabrosita, sí. Acá como que playera. Reggaeton, no, sí. Como un poco playera. Sí. Escucharla en la alberquita. A mediodía. Ya en la noche ya no. No entra tono. No, así tardeando, así como pardeando un poquito. Yo ya para abrir la primera cerveza en la alberca. Sí, está así muy... Lo que pasa es que tú quieres abrir la primera cerveza en la alberca a las 12 del mediodía. Ah, así lo no, marca la regla. Es más, se me hizo agua la boca. ¿La alberca o la cheve o la playa? Todo, imagínate. Wow. Ay, viene el verano. Bronceadas. Cuerpo atlético. Ya no, ahora se va a estilar el cuerpo con llantitas este verano. Ah, no, no. Ya me estoy preparando. Y los trajes de baño de una sola pieza. De una sola pieza. Bienvenidos, este es el episodio 117 de Chicharrón con Pelos. Chicharrón con Pelos. Chicharrón con Pelos. Hoy. Y ahí está el perro. Bienvenido al. Nuestro compañero, nuestro fiel compañero, el Doggy. El Doggy está en Alemania, güey. Bueno, pero ese es el Doggy mexicano, güey. ¿Hoy? ¿O el Doggy Style? Bueno, esta rolita está muy agradable, bastante bien para... Y me dice Pedro, me hace la seña Pedro que le corte. Ahí está, gracias, mi querido no, Pietro. No, pero el micro al perro. No, es que traigo un pinche zancudo. Es que este estudio está muy tropical. Aprovecho para saludarte, mi querido Pietro Baum. ¿Cómo estás? Sir Producer, muy bien, muy bien. Gusto en verlos una vez más, bandita. Vamos a divertirnos un poquito en este episodio 117. ¿Cómo vamos a hablar de puras tonterías? Como siempre, güey. No se te ocurre nada. Adiós, como dirían los de antes. Adiós. Mira. Adiós. ¿A poco? Y como vamos a hablar de puras tonterías, por eso saludo a mi querido amigo y compañero del alma. El Verdolaga. Banda. Con mi banda toca el rock. Por los suelos. Banda, bienvenidos a este podcast 117. Hoy, 3 de junio del 2015. Ya casi pisando la mitad del año. Que se está yendo de volada. Este es el mes número 6. Sí. O sea, del año. O sea, quiere decir que exactamente la mitad. No, sería por ahí del 30. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, mes 6. Pues sí. es el 30. Pero sí, ¿qué dirías tú que es la mitad exactamente del año? Pues la mitad de 365. O sea, el 132 y medio. 180. Con 3 horas. Digo, 180. Sí, la mitad de 360 y... Perdón, 182 y medio. Te gané. Ay, me ganaste. Con 3 horas... 25 minutos. Con 12 horas. A ver, ¿qué nos quiere decir el perro? ¿Qué? Como que, El Pedro que ladra no muerde. Pietro. No, oye, los perros cuando ladran o tienen hambre o te quieren pasar un mensaje. Sí, pero pues, tradúcelo. O abusados porque ya se metió alguien a la casa. Lo están robando. Y en el control de audio se encuentra... Claro, su servilleta. Ajúa. Acá en el norte. Bueno, pues yo soy el que le mueve aquí a las perillas, el perillero. Picabotones. El picabotones. Así es, les mando un saludo, bandita, y gracias por escucharnos en vivo. A la gente que ya está aquí en el chat de Mixlr, como siempre. Y a los que nos escuchan y nos descargan en iTunes, también les agradecemos mucho que se tomen la molestia de saludos picarle a la bandita foránea. Oye, por cierto... Pues a todos, por ahí puse la portada de iTunes. Sí, sí, donde, sí. En iTunes México, hay que aclararlo, ¿no? Ajá. Porque va a decir alguna persona que está en Estados Unidos o alguna... No los encuentro. Una racita, espérame, a mí no me aparece. No, en iTunes México. Ah, ya. Ahí aparecemos en lugar 34 aproximadamente de los mejores podcasts, o en el ranking de los mejores podcasts de comedia. De comedia, es correcto. De la tienda de iTunes de México. ¿Ok? Y sí. Eso, pues, eso es gracias a toda la bandita. Y si tú ya te inscribiste o te suscribiste en iTunes a este podcast, pues pon una reseñita. Hace mucho que no nos ponen una reseña ahí. No pedimos reseña ni nada. Mínimo un comentario, qué áreas de oportunidad ven aquí en el podcast. ¿Se divierten? Sí, ¿o lo recomiendan? ¿Qué les parece? Si les gusta, algún comentario, una reseña. La racita que nos reseñe, en iTunes sobre todo, pues nos va rankeando un poquito mejor ahí en las listas de popularidad. Y estamos en la portada de los podcasts, ahí en el, como lo último y destacado por ahí. Entonces, hasta ahí, en un video pueden aparecer. Ya es que hemos hecho videos y aparecen. Ah, los que nos dan las reseñas de, sí, del iTunes. Sí, ese. Sí. Entonces, pues ahí les agradecemos una reseña en iTunes. Y pues sus comentarios ahí, suscríbanse a este podcast. Síganos también en las redes sociales, que siempre lo decimos al último, pero ahora lo vamos a decir al principio, que es en Twitter, es CHC Podcast o CHC Podcast. Esa es la cuenta de Chicharrón con Pelos. La mía es Fer HD, CHCP. La del Verdolaga es Verdolaga Off. Así como lo es Verdolaga con V, Verdolaga Off. Y el de Pietro es Pietro Bond. Pietro Bond, sí. Así como se oye, Pietro, de Pietro Beretta. Ay. Y Bond. Y Bond como jabón. De papel. Como jabón. No, de bondadoso. Como papel Bond, ¿ok? Ok, ok. Ya, deja de burlarte de... de mi dirección de Twitter. Yes, no. En Facebook, ya saben, pues es Chicharrón con Pelos Podcast. Y la página de internet es www.chicharronconpelos.com.mx. MX. ¿Ok? El .com está muy caro todavía, por eso no lo hemos comprado. Cuesta, que cuesta. Baje el precio, hasta que baje. Bueno, ¿qué onda que hicieron esta semana? ¿Qué pito les tocó? ¿Qué Oye, hicieron? Yo me estoy preparando para una carrera de 10 kilómetros. Ah, yo pensé que ibas a hacer como que te estabas preparando así como Kathleen Jenner. Bueno, me ganó, ¿verdad? Pero es mi propósito de año nuevo. Oye, ¿qué onda con ese trans... ¿qué? Estoy comiendo papas, ¿eh? ¿Transgénero? Pita Jenner. Oye, pero se hizo la jarocha y todo, ¿eh? Todo, sí. Lo digo. Sí se ve guapo, ¿eh? Sí te lo ve. Si no supiera lo que se hizo y lo viera en la portada de Vanity Fair, sí diría, pues está guapa la mujer. Sí le invitarías unas copas. Sí. Pues, ya está cachirulona. Se le ve buen chicharrón, sin pelos. Sí. Se quitó los pelos, me imagino, del chicharrón. Oye, ¿es de atleta olímpico o qué? Era, ¿cómo se llamaba el vato antes? Se llamaba Caitlyn Jenner, antes como Bruce Jenner. Bruce Jenner. Fue campeón olímpico, de Estados Unidos. Allá en las Olimpiadas del 74, por allá, una onda así. Y hizo su lanita el vato, o sea, le iba bastante bien. Tuvo varios matrimonios, la última fue con la mamá de las Kardashian. La mamá de las Kardashian, exactamente. Que yo pensé que era el papá. Es el padrastro. De hecho, tiene una hija de sangre. Ajá. Que está muy guapa. De hecho, está más guapa que las Kardashian, ¿eh? Pero no está en el círculo ahí de... Está ahí también. ¿También? Sí. Está en la bola. Sí, ahí está. Entonces, tuvo varios ahí rollos de ese tipo. O sea, sí intercambió fluidos con... Con féminas. Con algunas féminas. Yo creo que le... Como que le gustaba la... Que le, o que alguien lo, le hizo daño. Pues que lo digitalizaran a lo mejor. Ay, corro peligro. Oye, empezó a sentir ahí un cosquilleo, estamos de acuerdo, un cosquilleo ahí en la garganta. Y aparte un billetillo ahí de por medio. Papas. No, pues sí, no, pero el vato dice, oye, pues es que a mí me gustan las mujeres, güey. O sea, me gusta borradorazos así a... Me gusta la cosita de las mujeres. Me gusta la cosita de las mujeres, pero me gusta también por Detroit. Por Detroit. Sí. Pero, ¿para qué hacerte tantos cambios? No, le gusta ser... Mujer. Ya. Pero le gusta la cosita a las mujeres también. Ay, qué confusión. O sea, sí, me estoy confundiendo. Yo digo que es mañosón, güey. ¿Y con cuánto no se podrá hacer todo eso? Hoy sale barato porque... Mira, yo coticé. Haciendo cuentas con lo que recibo en Navidad. Oye. A lo mejor sí, me cansa. Me encontré uno en el mercado negro, cobra más barato. No estará en el mercado libre. Nomás que ahí no usa bisturí, usa cuchillo de taquero. Usa una Victorinox. No, bueno, fue. Hijo de su madre. Usa ahí un este. Cuchillo cebollero. Un cebollero, güey. Oye, dice que te hace un calendario de paso y que se llama Sergio Andrade. Después de la salsa de cantante, que. Ay, este. Ay. Sí, hombre, qué loco qué está cosa. El mundo, ¿no? Con este. Oye, pero está de moda porque también ya, no sé qué canal de en cable, hay un programa donde salen que los vatos se están transformando. Pasan ese proceso. O sea, ahorita el término de... ¿Se acuerdan de cuando acuñaron el término metrosexual? ¿Sí? Uh-huh. Por allá hace, que 20 años o 15. Un metrosexual que era vanidoso, se preocupaba por su piel, uh-huh, verse bien... etcétera, etcétera. Que exageraba en sus cuidados, ¿no? Sí, bueno, ahorita hay otro término para ese tipo de personas. O sea, lo que tú dices que está cambiando. Hay más, sí. Bueno, ahorita ya la moda es hacerte mujer ahora, de hombre a mujer. No, eso no es la moda. Se los juro, manitos. ¿En qué mundo entremos a la moda? No. Cállate, porque ahorita la comunidad va a empezar acá. No. Va a saturar el servidor. Ojo, no es moda, güey. Este vato se lo hizo porque es mañosón y le gusta. Le gusta vestirse de mujer. Pipiluyo. No, simplemente es como mujeres que les gusta ser hombres. Uh-huh. Estaba viendo yo una nota en el periódico. Tampoco se puede al revés. También. Ponerte ahí un... O sea, agarras una salchicha para azar. ¿Puede ser Oscar Mayer? Puede ser una ponderosa. Jumbo, ¿por qué no? Una salchicha polaca, pues, si quieres verte acá muy... Puedes agarrar dos... Tecates y una mantecada. Mira, más fácil, unos calcetines, hombre. No, es más fácil que un hombre se haga mujer a que una mujer se haga hombre. Sí, pues cómo le pero pones estaba viendo en la prensa el día de hoy, precisamente como traen de moda ese rollo de la Kathleen Jenner. Que sale ahora, que mucha gente van a aprovechar esta proyección que está dando el Bruce Jenner ahora con el cambio de género, a que muchos van a empezar a salir, ¿verdad? Mujeres que se hacen hombres que se hacen mujeres. Ya valió madre. Y ya salió una chavita que resulta que, bueno, tú ves la foto y dices, un vato, trae barba y todo el rollo. Y no, era una chava. Y ya se cambió aquí en Monterrey, ya se cambió de género oficialmente, ya se cambió el nombre. Ya. Es la que estaba ahí en la escuela. Sí, hombre, después se llamó Fercí. Es con la que anduve saliendo. Con la que anduve saliendo. No, está bien loco este rollo, ¿eh? Oye, sí, está confuso, ¿no? Bueno, es cuestión de gustos. De hormonas. De hormonas y de... Y de billete. Y de capricho. Pues, no, cobran 5 pesos. Sí, tienes que tener una lana para poderlo hacer. Uy, ojalá me saque la lotería pronto. Pues búscate un patrocinador. Oye, antes de que banda se buscan patrocinadores para verdolaga. Antes de pasar las... rebanar el pepinillo. A ver, no tienes opción. Tienes que hacerte un cambio en tu cuerpo. No, ¿qué elegirías? Me corto el pelo, güey. Sí, aparte es lo más barato. Soy radical, viejo. Me rapo a la rap. Bien machín, así. Sí, todo. Un cambio extremo. ¿Tú, HD? No, hacerme un cambio, yo también me corto el pelo. No. Me dejó la barba. No se vale, güey, no se vale. No. Si yo tuviera que hacerme algo. No, fíjate que... Para entrar a las puertas de... Ya me lo hice. Oye, ¿un tatú? No. No, fíjate que yo nunca he sido así como... Sí, no, ya hablamos de eso. Todos nuestros fans se conocen ya nuestros gustos. Oye, antes de entrar a las efemérides, vamos a saludar a la racita que está aquí. Oye, Machama. ¿Quién está conectado? A ver. Está Machama, que dice que aquí está listo. Alfredo Reyes. En la alberca y todo, por lo que estábamos hablando en el inicio. Jorge Cepeda, saludos desde Miami. Miami, saludos. Miami. Welcome to Miami, bienvenido. Hablando de playitas, sí, a todo dar, ¿no? Carlos Mendoza, escuchándolos en vivo desde Amarillo, Texas. O sea, saludos. Directamente desde Chihuahua. Desde Amarillo, directamente desde Chihuahua, Chihuahua, donde se juega a los sicarios. Jorge Alberto Moreno, saludos desde la bella Tijuana. Saludos para Taboy, mucha frontera. Allá fue donde se cortó el dedo, los dedos este Enrique Iglesias. Ah, sí. El concierto en Tijuana. ¿A quién se le ocurre agarrar un drone, güey? De esa forma. Tuvo medio payasón, ¿no? Todavía se embarra acá en la camisa. ¿Cómo para qué, güey? Pero no creas que unas gotitas. Sí, o sea, sí, no. Se veía dramático el rollo, güey. Sí, lo cante y cante. O sea, le querían cancelar el concierto. Yo casi lloro, güey. Y él dijo, no, yo quiero seguir cantando. Yo quiero seguir cantando porque es, joder, es lo único que me gusta. Y con mi mano vendada con sangre mía, véanme. Y me la embarro en los pechos para que la gente goce. De mis tetillas. Goce. Rojas. Goce. Los drones es para que nos... Digo, ahora que ya se pusieron de moda los drones, están haciendo cada vez más baratos. Son unos, los que no los conocen, son como unos helicópteros chiquitos, muy estables, que se utilizan para grabar video, tomar fotos. Es un hobby muy interesante que a mí me está interesando entrar. Por control remoto. Un control remoto. Rápidamente, una pregunta técnica: ¿cómo bajas este. Al dron del. No, cielo. El audio, perdón, el video que estás grabando. ¿O cómo lo transmites? ¿Usa un transmisor de video? Sí, pero como es a control remoto, ¿cómo ve lo que está grabando? Pues trae un transmisor de video. ¿Y, pero cómo le llega? Ah, ¿por un transmisor? Sí, por frecuencia de... ¿Celular? No, es como un Wi-Fi en algunos casos. En otros casos utiliza frecuencias en Bluetooth no se no, podría. No, Bluetooth son alrededor de 2 metros, 3 metros de alcance. O sea, Wi-Fi tiene. El controlador más. Es el que trae la señal. Puedes usar una pantalla especial. Hay unos drones que traen transmisor y receptor de video. Y traen una pantalla especial. O hay unos que traen porta iPad, porta iPhone. Porta celular. Porta celular, porta. Porta smartphone. ¿Vía celular o vía iPhone? ¿Cómo sería la? Lo hacen vía. Creo que es vía Wi-Fi en algunos. Sí. ¿Cómo lo hace la GoPro? ¿Cómo lo Porque hace? GoPro también por medio de Wi-Fi tú puedes controlar. ¿Cuál tienes? ¿La Hero cuál? La Hero 3 Black. ¡Ay, juez! Es la que trae para Wi-Fi, entonces tú lo controlas, puedes disparar desde el iPhone y todo el rollo. O desde el iPad. ¿Cuánto marca unas? Ahorita te lo puedo dejar en unos. $3. Unos 5 bolovanes. Ay, o sea, es que es la Black, ¿y esa no qué? No es la White. Oye, pues para espiar a la vecina. ¿Está blindada o qué? ¿Qué, el dron? Sí, te la brindo yo. Bueno, oye. Entonces, se está poniendo de moda esto de los drones. Sí, y claro. Se está usando mucho en conciertos. Es uno de los usos que le dan. Porque las tomas se ven pues muy cañonas, ¿no? Acá, aéreas y todo el rollo. Y entonces tengan cuidado, racita. Se están haciendo muy populares. Viene un dron, o lo quieres bajar, o los que se dedican a usarlos... Hay que agarrarlos con cuidado, güey. Las aspas son muy, muy, muy rápidas. Son muy filosas. Porque incluso hay unos que traen aspas de metal. ¿Qué ha de haber sido el caso? Más. No necesariamente. Hay unos que la mayoría son de plástico, ¿no? Pero son van a altas revoluciones. Entonces, una cosa de esas sí te reban un dedo, güey. No es como el abanico del techo que tienes en tu casa. No. Que si metes el brazo te das un fregadazo. Sí, te das un fregadazo, pero van a bajar revoluciones, van a baja velocidad. Hay de muchos precios, o sea, ya ahorita hay hasta de $1,000, $500. Sí, están los baratos. Muy sofisticados. Los caseros y están los profesionales que es $1,000, $2,000, $3,000. Pues ya es muy común ver de repente así al cielo, hecho, volteas a ver y ya, a lo mejor no están grabando ahorita. ¿Qué tan común es? ¿Qué tan común es ahora los drones? Que ya salió la regla de, creo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Mexicana, donde te dice las reglas de dónde puedes usar y no usar un dron. Y que ya debes de contar con algún tipo de licencia para poder volar un dron. No cualquiera, ya drones a nivel profesional, ¿no? No los del dron casero o el que usas aquí en el jardín o lo que sea, ¿no? De que no puedes poner fotos también o videos encueratrices las muchachas. No sin puedes su autorización. Espiar, exactamente, sí. No puedes espiar, no puedes usarlo para... Sí, lo van a tener que regular. Hacer una norma, sí, para los drones, que pueden volar a cierta altura, a tales horas del día. Y no lo puedes usar cerca de un aeropuerto. Ni en estadios, cosas así, ¿no? O sea, en estadios sí, tienes que tener permiso. Pero siempre y cuando no sea durante el juego y cosas así. De ah, ese... no, ¿ya para qué lo compro? No, ya no. Total, bueno. Pero entonces, está, sí, va a ser un... Hay un chavo que se hizo... ¿Gay? También, No, que con eso de los drones creó su compañía de drones. Acaba de salir. Y ahorita tiene ventas millonarias, de millones de dólares. La fábrica está en Tijuana. La fábrica está en Tijuana, precisamente. Pero se creo dedica... que este chavo es mexicano. Es mexicano. Sí. Y es el que fabrica los drones, uno de los mejores drones que hay en el... no sé si en el mundo, pero de los que hay en el mercado son de manufactura mexicana. Drones cortadedos. Cortadedos. Pues qué pendejo, Enrique Iglesias. Ay, güey. Bueno, ¿te cortaste un dedo? Bueno, saludos a Reyes y el Putiné. Pues no está el Putiné. Ahorita nos manda un video, hombre. Carlos Antonio, saludos de Puebla. Un saludo también para todos los poblanos. Saludos, raza. Adrián Alex Díaz, gracias. Aquí en México hay uno igual y es compositor e hijo de uno de los Panchos. Su nombre actual es Felicia Garza, antes Felipe Gil. Ah, de los cambios acá de... Ese debe ser pues alguna... hay varios en México, ¿eh? Que se han cambiado también. Juanga, nomás que Juanga se lo puso en la panza. saludos desde Zapopan, desmejorado Román, Zapopan, Jalisco también. Omar Espinosa dice, ya llegué. Ah, está bueno. John Pérez, saludos de Pachuca. ¿Qué opinan de lo que está pasando en FIFA? Dice Omar Espinosa. Oye, sí está bien loco también lo de FIFA. Lo que ha pasado en FIFA, lo que ha pasado también en el box, en las últimas peleas que han sido poco creíbles. Lo que pasa también ahora en las votaciones. Oye, pausa. Ahora tenemos hasta pájaros. Sí, a ver. Para que vean que tenemos todo un... una selva. Es Tweety. Anda Silvestre por ahí buscándolo. Es el Tweety. Mira, es un Twitter. O sea, es un pájaro azul. Sí, muy bien. Digo, pues nomás para que sepan. En todo lo que ha pasado en todas las instituciones... Hasta en instituciones oficiales como las de el INE. Pues ya, sí. Ya no, ya la raza o de tanto mugrero que ha pasado dentro de ellas, ¿ya no crees? Pues es que, bueno, esto que está pasando en FIFA tiene mayor repercusión porque aparte es a nivel mundial. Y allá era cuacha que ya se sabía. Todo el mundo sabía que había intereses ahí de por medio. Ahora están investigando. Oh, ya renunció Blatter. Sí. Lo acaban de reelegir y ya renunció porque ya vio el... ¿El tamaño que se le venía? Que le subió, le subió el agua a los aparejos. Renunció de su última conferencia que dio, ¿te acuerdas? Donde protesta una israelí que le saca ahí y la sacan y dice, Blatter, ¡seguridad, seguridad! Y la sacó la chava de seguridad porque estaba protestando en plena... Una conferencia de la FIFA. Que fue y se paró, en la mesa, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces renunció después de eso. Acaba de renunciar ayer. Qué bueno, por rata. Es que, ¿qué onda con el perro? Realmente. Se me hace que Pita no se bañó hoy. Hoy está. A lo mejor está en celo el perro. y ya olió. A los que quieren cambiar hormonas. A las feromonas, ¿verdad? Hay un cuachal ahí en la FIFA y. Pues bueno, vamos a ver qué. Están investigando las. ¿Cómo se dieron las. Las sedes de... ¡Ah, bien! Oh, ¿de qué lado no se puede? No está bien, no se oye. No, nosotros sí lo oímos, es otro pero efecto no se oye aquí acá. En el estudio que... Estamos llenos de efectos aquí en el... Pero con E, no con D, ¿verdad? Efecto. Mira, ya los twitters ya se fueron, ya. Hoy. Uy, bueno, la haga tres gases. Ahora es el agua mineral de Pedro. Bueno. ¡Oh, hombre! Ay, estamos llenos de sonidos extraños. Están investigando cómo se dieron la selección de las sedes de los mundiales de Rusia y de Qatar. Ajá. No, ya los que ya están más cerquita ya no. Pero ¿crees que distraiga ahora con los mundiales que la raza diga que diga no, pues ya no voy a creer en los mundiales, están arreglados las copas? América, Conmebol, todo eso. Pero está más arreglado la sede, no tanto los partidos. Aquí el rollo son intereses de muchos millones de dólares, sobre todo de los posibles trueques que hacen algunas sedes para poder tener el mundial. Uh-huh. Sí, en este caso, por ejemplo, Rusia. Ah, bueno, así sí, es. De hecho, Blatter fue lo que comentó, que si no hubieran metido a Rusia en el rol de juegos de los mundiales, que no hubiera pasado algo de la corrupción. Rusia y otro país. Qatar. Inclusive el mundial de Qatar decían que no era una sede mundialista, o que no debía de ser una sede mundialista, porque inclusive se cambia hasta de fechas, güey. Por el clima, ¿no? Por el clima, lo tiene que ser en invierno. O sea, cambiaría para allá, para noviembre. Entonces dicen, oye... ¿Para abril o para mayo? Hasta eso tienes que cambiar, hasta las fechas para poder hacerlo en Qatar. Pues escoge otra sede que sea más amigable, ¿no? Más fácil de hacerlo, que cueste menos dinero. Pero ahí, pues en Qatar hay mucha lana. Entonces, pues, así estuvo el billetito. Por eso se rumora. Y mira, ya se retiró con mucha lana, ya. Ya me voy... pero con mis fajos de lana. Así es, eso, yeah. Eso se sospecha, pero no se va así. Si realmente checan, comprueban que es culpable, pues es botellón. Para acá y... Es botellón, seguro. Oye, lo van a mandar a llamar. Oye, bueno, antes de... ya pospusimos mucho las efemérides. Pospujimos. Sí. Pospusimos. Nos están hablando. ¡Vamos con las efemérides! Lo más interesante que va a pasar y ha pasado Verdolaga en estos años a través del mundo con Verdolaga. 3, 2, 1, arranca. Ok, un día como hoy, pero de 1986, hace 29 años. ¿El mundial? No, está cumpliendo, fíjate, un compadrito de Enrique Iglesias, Rafael Nadal Parera. Está cumpliendo hoy 29 años. Es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del tenis y el mejor de todos los tiempos en pistas de tierra batida. Ay, Javi. ¿Cuál es la tierra batida? Es como la... Es la arcilla. Oh. Que platicando con algunos que juegan tenis, dicen que es muy pesado jugar en arcilla. Más que en zacate, como dirían aquí en Monterrey. O en el pasto, conocido en el centro en el mundo, sí. Entonces, que se desgasta mucho, o se ha desgastado mucho Rafael Nadal en esos juegos, porque requieres de mucho esfuerzo. Y bueno, pues él ha sido ya muchas veces campeón en ese tipo de cancha. Oye, una pausa. ¿No vieron un video que anda por ahí? De que estaba en un partido de hecho, de tenis, y que se refleja la sombra de un avión, pero que va de reversa. No. Sí, o sea, ves la sombra de los aviones normal, ¿verdad? En un sentido normal. No, que venía para atrás. Y pues todos los espectadores lo vieron, ¿no? Así estaba la nota, ¿no? Y que le voy leyendo más abajo. Y viene la cámara en forma de avión. Una cámara que se mueve dentro del... De la cancha. De la cancha y se mueve de un lado a otro con un... Pues, y proyecta la sombra, ¿no? De un avión. Pues donde va de reversa, pues sí, ¿verdad? Pero bien enganchado. Ay, mira, wow, ¿qué está pasando, güey? Un dron en forma de avión. Un dron alámbrico. Ándale. Bueno, y Nadal es el único tenista masculino que ha ganado en un mismo año, o sea, en el 2010. ¿Más qué? En un mismo año. Ah. Que esto fue en el 2010. 3 Grand Slam en 3 superficies distintas, que es lo que estábamos platicando ahorita. Y él es sobrino del exjugador de fútbol del Barcelona. Del jugador del Barcelona. Y que también estuvo jugando en el Mallorca. Hablo de Miguel Ángel Nadal. No sé si lo ubiques tú. No. Bueno, pues allá en algunos años jugó y es tío de Nadal. De pequeño él practicaba todo tipo de deportes: fútbol, baloncesto, corte y confección, etcétera. Uñas pintadas. Dibujo. Gráfico. Pero lo que más le gustó fue el tenis. Y es en lo que está sobresaliendo. Oh. Y también un día como hoy, pero del 2007, hace 8 años, en una cancha de béisbol en la ciudad de Kansas City, se juntaron 1,683 guitarristas para tocar la canción Smoke on the Water de la banda Deep Purple. Deep Purple. Que es la... Smoke on the Water. Sí, se juntaron ahí 1,683 guitarristas y al mismo tiempo estuvieron tocando esa rolita. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No la tienes ahí a la manopla? No. Yo te la consigo, manito. Ándale. Pero que nada más hacerle honor a una banda. Pues sí, que se juntaron ahí con la banda esta de Deep Purple. Deep Purple. Y ahí estuvieron tocando la rolita. Enséñame. Es la más famosilla de ellos, ¿no? Enséñame tu material. Es la de Smoke. Smoke on the water. Smoke on the water. Humo. Oye, en el agua. Hablando, Leonel Orlaineta dice, saludos, no han hablado de apps, o sea, de aplicaciones. Le recomiendo Periscope. Y me recordó que abrí la aplicación de Periscope. Y aquí estamos en vivo en Periscope, por si nos quieren dar de alta, nos pueden seguir. ¿Tienes cuenta? Nos pueden seguir en a ver, ponte la rolita. A través de la cuenta de iTunes. Digo, de iTunes, de Twitter, de Chess Podcast. Ahí nos pueden seguir en... Ah, esa es Smoke in the Water. Entonces, órale. Imagínate escuchar 1,683. Fíjate el número. No pudieron cerrarlo a 1,700 o 1,800, no. 1,683. Muy bien. Te digo que para mí es la más famosilla de ellos. Sí. Más representativa. Sí, porque yo no soy muy seguidor de Deep Purple. Aparte, nos tocó en otra... Son de otra generación esa bandita, ¿no? Ahí. ¿Nosotros qué generación somos? Somos la generación X. X. Ni aquí ni allá. O sea, ni acuya. X, güey. O sea, somos los... ¿Somos qué generación? X. Y los gringos seríamos los baby boomers. Nah. O los millennials. Muy bien. Oye, también saludos a Raúl Armenta Asensio. A Jairo Hernández, que quiere un chilito papá con voz de Thalía. Ándale, pita. Chilito papá. A ver, otra vez. No me sale, güey. Estoy comiendo, gordo. Un saludo muy especial a Edelvidia Ramos. Que soy, sí se ve que soy su consentido. Sí, sí, no. Sí. Bueno, dale, gracias. Mándale saludos acá. Se ve, se siente. Machines. Larry Cañonga. Quiere un saludo también muy sensual. Hay un nuevo saludo que le digo a Pita que lo diga, el de Corbett, Corbett. Saludos, Larry. El del quinto elemento. Sí, dale. ¿Para quién? Para Larry Cañonga. Oh, Larry, Carmen. Oh, Mr. Carmen. Fíjate, ahí está. Todos los que nos pueden seguir en Periscope, ahí pueden ver exactamente las facciones que hace el Pietro Bond para... Cuando hace imitaciones de algún... ¿De algún personaje? De algún personaje. Muy bien. Fernando Esquivias, ándale. Hasta que me toque volverlos a escuchar en vivo, cabrón. Felicidades, porque ya salen en el muro de iTunes para que vean cuáles chicharrones truenan, cabrón. Ay, Fernando, te pasas, Armand Dux dice que ya llegó. Saludos. Leonel Orlaineta, saludos. No han hablado... Ah, ya. No, no hablo de las apps. Saludos, banda, desde Los Ángeles, California. L.A. Los Ángeles, California. Todo pasa en Los Ángeles. Igual que Nueva York. Un chiquito mamá para mi novia, la negrita, Leonel, dice... Gracias, Pita, por el chilito papá. Thank you. ¿Ya vieron la película de San Andreas? O sea, la de Terremoto. No. Putadas, nomás hizo falta que saliera Mario Almada. ¿En cuál peli? La de Terremoto. Ya la fui a ver, fíjate. ¿Y qué tal? Fin de semana. Con La Roca. Con La Roca. Fíjate que está, pues como todas las películas de destrucción y de catástrofes y todo eso, son muy exageradas. Ya habíamos visto películas como Tornado, como el Volcano. Volcano. La Pulquería 2. El Mofles. Entonces son películas que si vas esperando alguna historia muy, muy buena, con muy buen texto y con muchas cosas así, pues no va a ser una película de esas. Entonces, Terremoto es una película muy exagerada que a su vez está muy entretenida, al menos para mí, porque me hizo que me acabara todas mis palomitas. A ver, así rápido. ¿Efectos? ¿Cómo estuvo? Están buenos. Pero del 1 al 10, ¿no están exagerados? Están exagerados, pero de eso se trata. Pero la película lo amerita. Sí, porque habla de la falla de San Andrés, de lo que sucedería si la falla está que rodea por ahí el estado y los California, pues se activara, pues qué sucedería, pues se llevaría a todas. Nos hablaron de algo real, de hecho. Sí, de lo que pudiera suceder en dado caso. Bueno, científicamente va a suceder. En algún día. En 100 años, 200 años, no sé, pero está vaticinado. Ya no nos va a tocar. A nuestros nietos también. ¿Quién sabe o nos puede tocar? No sabemos. Oye, ¿qué te pasa? Oye, ¿y qué onda? ¿Te acabaste tus palomas? Oye, está muy regular en cuestión de historia. Empezamos con los terremotos y todo eso y resulta que la Roca, este personaje que ¿qué está haciendo? El personaje de la Roca, que se supone que es como dijéramos del de Protección Civil, el mero bueno aquí de es como un rescatador, como la caricatura. Es un panda. Un rescatador. Órale. Bueno, es un mapache. Pues no sé qué sea. Es el héroe. Pues en lugar de ayudarle a toda la gente, él trae un helicóptero y se va a encontrar a su hija, güey. Ah, pues sí, como todo. Entonces, toda la película se trata de que tiene que ir a rescatar a su hija, güey. Como otros que se enamoró de un chavito. Y en el helicóptero caben 200 gentes, pero nada más va por su hija. Y se está abriendo la grieta y ahí va el helicóptero pasando. ¿Eh? Ya sé. Pero bueno, entonces, es una película. Eres un cinéfilo. Regular, pero entretenida. Así me gustaría verte en diciembre para que veas el episodio 7. Haciendo fila, disfrazado de la princesa Leia. Y luego dice: se les chinga el avión, agarran camioneta. Se les chinga la camioneta, agarran avión. Luego el barco. Y luego, ay, bueno, man. Y sí, traen una camioneta, se les truena. Ah, no, la regalan. Y luego el helicóptero. Y luego un avión. Y luego una lancha. Y luego, no, hombre, ya está todo bien. No, está. Tan exagerada, tan mamerta, güey. Que te cae bien. Que está buena, güey. Te entretienes, güey. Sí, te querías ir al baño, pero no, ahí estabas bien enganchado. Sí. Salud, charneros, dice Ricardo Tapia. Saludos, Richie. Ay, perdón. ¿Qué fue? Pues no sé, ya la troné. Que el Pietro cante una locomía. Ah, todo yo. Es la novedad. Al final del podcast traigo ahí un repertorio. Déjame empezar con locomía. Saludos, charrines. Ángel Rebeles o Rebeles, no sé. Dálmata 86. Hola, cabrones, saludos desde El Paso, Texas. Oye, El Paso, Texas, que ya fuimos ahí una verdad. Sí. Frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua. Ciudad Juárez, el número uno. Ciudad Juárez, el número uno. La frontera más. Oye, jugaron siempre al Charlie, este rollo que está de moda. Oye, ¿verdad? ¿Qué onda con el Charlie? Yo lo jugué con una cheve. ¿Con quién? Alex Díaz, no, ¿quién? Adrián. Ah, ok. Sí. Adrián Alex Díaz subió un video. Oye, con una Tecate. Pero los videos de YouTube ahí de las chavillas, ¿no vieron todo el compilado? No. Charlie, are you there? Está mejor el nuevo reto que también nos compartió. Oye, pero resulta, eso de Charlie resultó que es una promoción, que ¿no? Que al final de cuentas es la promoción para una película también. ¿En serio? Sí, está todo tamaleado. Que el dios mexicano y que la jalara. Sí, que ver, man. Es como utilizaron el rollo como de la bruja de Blair, la promoción. Sí. Pero se hizo viral, güey. ¿Sí qué? Se hizo viral esa jalada. Sí. Pero bueno, por ejemplo, lo que sí estaría bueno que hicieran todas las chiquitas mamás es el reto de la Coca-Cola, güey. No estaría bueno. como que es una obligación. Ah, ya lo vi. Siendo chicharroneras. Ya lo vi. Y que pongan el video. Grábanos acá, ¿cómo atiendo a mi...? Que pongan, no, ya lo quité. Que pongan el video o que pongan la foto de cómo pueden sostener un refresco de cola. Pero que sea de vidrio, cabrón, para que... Para pese. Que pese más. No. O de 2 litros. Sí. Dice, olvídense del reto Charlie, la nueva aventura de la red y que está encantando a los hombres de todo el mundo, es el, con el hashtag, Hold a Coke with Your Boobs Challenge. O sea, se sostén un refresco de cola, porque no queremos decir comerciales, porque nos pagan con el chicharrón sin pelos. O sea... ¿Y la que lo logre qué? Que si la tienen las pechugas demasiado abiertas... O pequeñas, como limoncitos... Tienes que agarrar un refresco de 2.5 litros. Como no sé quién publicó ahí. Ahí andan los videos. Pero bueno, si tienes... se los podemos dejar así como en una... Este refresquito de Coca-Cola, pero el de vidrio, pero el chavito, ¿cómo se llama? La mini coca de vidrio. Ah, la de vidrio. Con eso es suficiente. Yo ¿sabes qué? La que lo haga... Tiene playera de chicharrón con pelos. Ándale, ya lanzó. Órale, lanzó el reto. Que lo pongan en Facebook, ¿eh? Uh-huh. El reto tiene como finalidad crear conciencia sobre el cáncer de mama. No es cierto. Mentira. Mentira, pero ojalá. Se pusiera. Se trata de que mujeres se graben sosteniendo un refresco entre sus senos por algunos segundos. Y al igual que el Ice Bucket Challenge, después hay que retar a 3 amigas. O amigos, si resulta que tienen las pechugas también acá muy... Acá como nosotros, así pechugones. De gorilas. Y no. Si no lo hacen, tendrán que donar dinero al Breast Cancer Research Foundation. O sea, hace a la fundación de lucha contra el cáncer de mama. Y nominar a 3 personas más, ¿ok? Ahí se los dejamos. Hoy si ustedes quieren que nosotros hagamos el reto, primero háganlo ustedes. Ya está. En el Twitter. Uy, los ovnis. ¿Qué pasó? En el Twitter ya pueden publicar así, pecho abierto, ¿no? Ya está permitido. Sí, yo había leído. No se podía. ¿Estás hablando señas? Ok. No sé si me estaba comiendo una papa. Sergio Villeda, saludos al DF de su amigo hondureño. Ah, saludos. Muy bien, saludos. Un bonito cigarrito para mi hija Andrea, un chiquito mamá para mi esposa Johanna. ¡Chiquita mamá! ¿Cómo está Johanna? Johanna. Bueno, vamos a mandarle saludos. Un bonito cigarrito para su hija Andrea. Gorditos. Vamos a ver qué les podemos decir. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. ¿Es cierto que Raúl Jiménez fue elegido como el peor delantero de España? Es pregunta, dice John Pérez. No tenemos el dato. Raúl Jiménez es el que fue delantero del América y se fue a España, a un equipo español. Pero no ha jugado, hombre. Pues, ¿cómo va a ser el peor si no ha jugado? Como Chicharito, se la pasa en la banca. Hey. Al que despidieron ahorita con aplausos y honores fue a Javi. A Xavi. Xavi Alonso, sí, del Barcelona. Que estuvo jugando desde los 14 años, más o menos. Sí, hombre, toda una leyenda del Barcelona. Y se despidió con 2 campeonatos. Muy bien. El de Liga y el de la Copa del Rey. Y creo que viene al América. O al Querétaro. Nah. No, creo que iba al... Va a jugar con Ronaldinho de pareja. Al fútbol árabe, una onda así. ¿Dónde hay más lana? Mucha lana. La poesía del pedo, dice Armand Dux. El pedo. Ya lo veo. El pedo. El pedo es un aire muy ligero que sale por el agujero esperando la llegada de su amiga la cagada. Tarde pero sin sueño, dice Calvin. Saludos desde Tula, Hidalgo. Gracias. Oye, aprovechando tantito que, lo de Sergio Villeda quiere una playera que tiene que ser maestro Verdolaga. Pone el periscope para que vean la playera, cómo va a ser. Que nos mande un mensaje ahí en Facebook con sus datos y ahí debo un par de playeras. No he tenido chance, ya las traigo en la camioneta, ahora sí. A ver si tengo oportunidad en esta semana de mandar las que debo 2. Oye, cumple. Síganos en Periscope a la cuenta de HC Podcast, o sea, HC Podcast. Y ahorita estamos transmitiendo algunos pedacitos en vivo, en video, a través de Periscope, que ya también está para Android, creo que, que ya se dio. Miren cómo no tienen nalgas tampoco, Pedro. Miren, no tienen nada. Nada por aquí, nada por allá. Muy bien. Oye, aprovechando tantito el tema del pedo, pues la microbióloga alemana Giulia Enders de Alemania dice que defecamos de la forma incorrecta y que esto provoca hemorroides. ¿Ah, sí? Y otro tipo de enfermedades que te da por La cola. Exactamente, por sí, tú lo has dicho. Porque haces esfuerzo. Exactamente. Te traen ahí las venitas. Entonces dice, la investigación científica sugiere que no deberíamos sentarnos para defecar, sino ponernos en cuclillas. Ah, ¿verdad? Como antes. Entonces sí, debemos de ponernos como. Lo que sugieren es, está tu taza del baño, pues, no lo puedes cambiar. Ajá. De es poner un banquito, te subes al banquito y te sientas como de aguilita. Sí, como es que antes que no había la sanitario, modernidad, el sanitario, pues no, así era antes, así defecabas. Y con eso evitas enfermedades como hemorroides. ¿Qué otra madre dice aquí? La diverticulitis. Ay, qué feo. ¿Qué feo sé yo? ¿Por dónde? Diverticulitis. Tiene lugar cuando pequeñas bolsas de entre 5 y 10 milímetros se forman en el colon. Ay, güey. Entonces, todo eso. Ahora, hay que cagar cuando te den ganas. Sí. ¿Verdad? Pero no, lo que no aguantarte. No, y tampoco un pedo. O el pedo hay que echarlo. Sí. Y aunque estés ya dormido y aunque haga frío y estés con tu chiquita mamá al lado, aviéntatelo. Tienes que. Oye. Si no, eso tiene trastornos psicológicos. Sí. No, y de salud, güey. Pero hay pedos orales también. Ah, sí. No, pero no es lo mismo. Ahora, a sus chiquitas mamás, por ejemplo, ¿qué les da más asco? ¿Un pedo? ¿O un eructo? ¿Anal? ¿O un pedo? Vocal. Bucal. Oral. Los dos son pero de igual de querido. Más. Que, ay, no, prefiero que te eche un pedo. Sí. No me erutes, cabrón. No, fíjate, pero, sé, pero los que no huele, no tienen olor, pues no pasa nada, aunque sea muy ruidoso y muy escandaloso. Por ejemplo, tu chiquita mamá, ¿con cuál hace más escándalo? ¿Con un eruto o con un pedo? No, pues con un pedo, güey. También con un pedo. ¿Con un pedo? Sí, hasta el vecino se enoja y me toca la pared. ¡Qué bárbaro, Pietra Bones! Sí, háblale a los bomberos, güey, que se está quemando la chinga. ya no vayas al podcast. ¿Comiste basura o qué? ¿Qué te dieron en el podcast? Regrésate, no te quiero ver. No. Oh, sí, los ruidosos, pero pues no huelen, güey. Uno se conoce. No, y por ejemplo, yo lo que hago es pedir perdón. No pues pido sí. permiso, pero pido perdón. No, ¿sabes qué digo yo? Ahí te va. Me lo trueno acá. Y luego, ay, perdón, ando malito. Me dice, siempre andas malito. ¡Qué pedorro! ¡Ve con el doctor! Chécate eso porque andas bien mal siempre. ¡Tamalito, tamalón! ¡Qué te atascaste, güey! Ay, güey, y hablando de pedos, güey. Ay, nada que ver, nada que ver lo que voy a decir. Ah, bueno, un chiste que puso Ángel. Dice, mamá, en el colegio me dicen champú. Tranquilo, Johnson, no más lágrimas. Oye, ¿te acuerdas que el podcast en el 116? Ya, yo no voy a decir nada ahora. Sí, ahorita sigues tú, hombre, ya. Hablamos de que si te ves bien con el pelo corto, pelo rubio, rojo, largo, con trenzas, con bigote, ¿qué? De todo eso. Bueno, sí. Hoy vamos a ver del cabello corto o recogido. ¿Cómo es que se te ve mejor? A ver, la moda con el Pietro Bond. Pita, el estilista de las estrellas. Moda a quien se le acomoda. Me no, gusta tu pelo. Viene un tip de a las que les gusta usar el cabello corto. O que quisieran. Que quisieran. Se ven bien chiquitas mamás con el cabello cortito, peloncito, recogido aquí al hombro. ¿Sí? Ajá. Se ven espléndidas, ¿no? Ahí hay varias actrices que lo usan. Y hay otras que lo usan, pero no se les ve tan bien. Hay unas que hasta rapadas se ven muy guapas. Esta, la que fue esposa de Bruce Willis, esta, ¿cómo se llama? Demi Moore. Natalie Portman cuando se rapó en... ¿En cuál película? Bueno, ¿En dos? ¿En dos? No. En la de... Dos vibrón... Dos, Vendetta, dos... ¿no? Vendetta. Sí. Donde sale Anonymous. Ay, sí. ¿Luego? Hay un tip para saber si te queda el pelo corto. Ajá. Correctamente o no te queda tan correcto. ¿Sí? Es algo acá un poquito, matemático. Porque tienes que usar una regla y un lápiz. Sí, te pones tu regla a la altura de la oreja. Obviamente que el cero empiece a partir de la oreja. Del lóbulo. Y apunta hacia abajo, ¿sí? Paralelo a tu cuello. Y sí, dice... el ángulo del hueso de la mandíbula determina si alguien quedará mejor con el cabello corto o recogido. ¿Sí? El resultado es una medición confiable y fácil y exacta. El test es... Simplemente posiciona un lápiz o bolígrafo bajo la barbilla de forma horizontal y a continuación coloca una regla bajo la punta de tu oreja, como lo ilustra Verdolaga. Ah, entonces, sí, donde está tu óvulo, se llama lóbulo, ¿verdad? ¿Lóbulo? Lóbulo. De hecho, en inglés, ¿sabes cómo es que se llama esta parte? Lob. Love. Como amor. Amor. Ajá. Pero es, amor es, en inglés es love. Uh-huh. La pronunciación love. Y en inglés es lob. Ok. ¿Sí? Ese es esa parte que tú dices. Bueno, me pongo el cero en el love. En el love. Love. Sí. Y bajo la, pongo la regla hacia abajo. En paralelo. Hacia el cuello. Y como diría Putin, en agonal. En agonal. Con un lápiz en la barbilla. Sí, como cuando te mides la altura. Ajá. Pero ahora es al inverso. Vas a medir la altura de tu mandíbula. Si rebasa, si es más de 5.7 centímetros o es menos de 5.7 centímetros. Según este estudio, si es menos de 5.7 centímetros, te queda y te vas a ver fabulosa con tu pelo corto. ¿Cuánto me...? Ah, con razón me queda el pelo corto. Pero si te queda más de 5.7 centímetros, tu barbilla, ¿sí? Que ahí vas a posicionar tu lápiz... te vas a ver bien, más no fabuloso. Ese es el test. Como dice, la regla funcionó muy bien para las celebridades como Michelle Williams, Kim Kardashian, o nos vamos un poquito más atrás, Audrey Hepburn o Sarah Jessica Parker, ya desde los 80s. Pero ese fue el pues cabello corto. Puede aplicar para los hombres, ¿no? Pues hay greñudos y greñudas. No me quedaré, me cortaré ya el pelo. Yo digo que ya es hora de que te lo cortes como hombre, cabrón. Tú lo usas de hongo. Pero ¿para qué gasté tanto dinero en las hormonas femeninas como este de Bruce Jenner? ¿Bruce Jenner? Oye, Sergio Villeda dice, ¿cómo se llama la actriz que hace de la hija de The Rock en la de Terremoto, la de San Andreas? La chava se llama Alexandra Daddario. Y está muy bonita, es una chiquita mamá. Alexandra Daddarium. Daddario, así, con doble D. Es hija de La Roca. En la película, sí. Ah, ya. Que si ya vieron la de Mad Max, ¿no? No. No, yo tampoco. Yo vi el tráiler. Que si ya vieron la del Hombre Araña. Spider-Man. Que cómo la tiene. Ah, no sé, anoche me visitó, pero estaba de cabeza. Se apareció por mi ventana. Así lo puso Fernando Esquivias. ¿Cómo la tiene? Creo que ya lo contamos este chiste, pero lo volví a encontrar y me pareció muy bueno. Dice, buenos días, cabrona ramera. Por última vez, disléxico de mierda. Me llamo Ramona Cabrera. Sí, ya lo habías contado, wey. Y no me da risa. Sí. Ah, oye, ah, espérame, me acordé. Ya no voy a decir. Oye, Verdolaga, y después de tantas noches juntos, ¿qué somos tú y yo? No sé, dime tú. Pues veladores, pendejo. ¿No era policía, güey? Ah, bueno, lo cambiaste. Es que andamos parrandeando acá, mi compadre y yo. Oye, hace unos días se cumplió 35 años de uno de los videojuegos que más se recuerdan y que más éxito han tenido en la historia de las consolas y de los videojuegos. Y es nada más y nada menos que de Pac-Man. ¿Quién ha jugado Pac-Man? ¿Viste el tráiler de la película de Pac-Man? ¿El de Adam Sandler? Sí, que se llama Pixels. Que se hace digital y se hace gigante y empieza a comerse toda la ciudad. Fíjate, el trailer está bueno. Pero como eso es lo que pasa con Adam Sandler, güey. Que el trailer está bueno, pero luego la película está pero mala, güey. Pero bueno. Y luego, para que, fíjate, Pac-Man, inclusive ya salió para iPhone, para iPad y todo eso. ¿Y quién no ha jugado Pac-Man, no? Para los que no lo conocen, todo este videojuego, toda su background, toda su... ¿Cómo se dice en español? Todo su historial, su bibliografía. No importa. ¿Quién lo inventó? No me supiste decir nada. Los 5 records que tiene este videojuego, de Pac-Man. Dice, la primer mascota en los videojuegos. Desde su lanzamiento, Pac-Man se convirtió en un personaje icónico que reconoció alrededor del mundo. Y sí, él fue el primero en ser introducido al mundo gamer como mascota de un videojuego. Ya. O sea, antes salió en Sonic, en Yoshi, en Donkey Kong e incluso en Mario Bros. Era la mascota. Luego tuvo la primera serie animada de televisión basada en un videojuego. ¿Se acuerdan de aquella caricatura? Es muy mala, por cierto. Malísima. Que pasaban en el Canal 5. Miss Pac-Man. En 1982, el estudio de Hanna-Barbera creó una serie que duró 2 temporadas basada en el famoso personaje amarillo. La historia contada seguía a Pac-Man y a su esposa Pepper. Pepper. What the hell con Pepper. Ya sé a quién le voy a decir Pepper. Ahora, el juego de Pac-Man otro récord. El juego de Pac-Man más caro de la historia. ¿Recuerdan aquel doodle de Google del 2010? Que el doodle, los doodles son los logotipos de Google que salen en la página. Yo pensé, ¿no? Cuando me daba frío se me ponían doodles. Te ponen bien doodles, los doodles. Los pesoodles. Los doodles. Bueno, se estima que le costó al mundo 122 millones de dólares en horas perdidas de productividad. ¡Ay, hueso! O sea, la gente que entraba a internet y entraba a Google, se ponía a jugar el Pac-Man. Sí. Hazme el fabrón, cabor. Ese cálculo, se calcula. Con el culo. Pero jugaban en línea. Sí, en la computadora. Sí, en línea. Esto se calcula por el salario promedio de los trabajadores y el tiempo que los visitantes pasaron jugando, que fue de 500 millones de horas. Y luego, el norteamericano Billy Mitchell fue la primera persona que hizo el score perfecto de Pac-Man. Alcanzó la puntuación perfecta de 3.333.360, que es la máxima puntuación, el 3 de julio de 1999. Guárdalo para la efeméride, guárdalo. Para lograrlo jugó 5 horas y media seguidas. No. Sin paraguas. O sea, fue el primero que terminó el juego. Le hizo el score perfecto, sin perder nunca. Ahora, te dan ganas. Nunca lo alcanzaron los fantasmitas. Ahora sí que es ella, ¿no? ¿Eh? Es mujer. No, es Billy Mitchell. Ah, Billy. Ese Billy, pues, ha de haber aventado ahí 2, 3 pedillos. Ah, claro. A lo mejor le ayudaron ahí para el baño también. Oye, no, 5 horas si te aguantas del baño. Sí. Depende de lo que has desayunado. Ahora, y el último record de Pac-Man es como el juego arcade mejor vendido en la historia. Según el libro de Video Game Explosion, A History from Pong to PlayStation and Beyond, o sea, bien largo el nombre, un estudio sugiere que el arcade de Pac-Man fue jugado 10 mil millones de veces durante el siglo XX. Se nos acaba el tiempo todavía. Ah, ya se nos acabó el tiempo. Lástima que terminó. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Bueno, seguimos en... A nuestros amigos foráneos, que son todos. No, nos despedimos en vivo, pero seguimos grabando. Nos despedimos en vivo, pero nosotros le damos. Ya va que nos despedimos y ya se acabó la transmisión. Bienvenidos, banda, ¿cómo está? Bueno. ¿Es en automático el corte o qué? Sí, se corta en automático. Nos despedimos en la transmisión en vivo, pero seguimos aquí grabando el episodio 117. Muy bien, esa fue las notas que... Oye, ya hace rato estabas hablando de ¿cómo se llama? De los... De ¿drones? La, de no. los... del cabello y todo ese rollo del de las pelo, chiquitas mamás, de cómo sí, se ven bien. ¿Cómo les gusta? Hay que darle su espacio a las chiquitas mamás. Que ¿cómo nos gusta? ¿Cómo las vemos chiquitas mamás? Con pelo corto, pelo rubio, pelo rojo, tacones. Ahora que andan de moda los leggings. ¿Te preguntan a ti, oye, me quiero hacer un cambio de imagen? ¿Me dejarías hacerme esto? No, a mí me preguntan, oye, ¿puedo usar la tarjeta? Porque... Ya, ya. Ya me lo hice. Sí, te preguntan, pero ya se lo hicieron, hija. Así es su Pink Floyd. Ya están acá en chinga con el pinche estilista. Ya nada más piden autorización para planchar la... American Express. Y hablando precisamente de eso, estos son los 10 rasgos femeninos de las féminas, de las mujeres que enamoran a los hombres. Ay, juez, quiero saberlo. O sea, los 10 rasgos que más enamoran a nosotros los batillos. Pues que nos empelotan así como que, hijo, eso, ¿ya viste aquella chiquita mamá? Exactamente. Esto es para todas las chiquitas mamás que quieren saber qué es lo que nos... ¿Le viste el mentón? ¡Qué largo! ¿Qué cualidades de las mujeres les resultan atractivas a los hombres? ¿Cuáles? Ahí les va. Número 1. Ajá. Y no es en orden así de... No, sí. Las mujeres deben de tener sentido del humor, cam. ¿Del humor que huelan bonito o de...? No, del humor, de sentido del humor. O del amor. O sea que las mujeres deben de reírse, sobre todo de los problemas. Sí, no en un caso de que estés preocupado, te amarguen más o... O reírte de ti misma. Chiquita sí. Mamá, que aguanten la carrilla. No, tampoco te la agarras de punching back. Sí, no, tú hablas de reír de actitud. De actitud. De reírte con la vida. A los hombres nos gusta que las mujeres se ríen de sí mismas. De que, ay, mira, estoy bien mensa para hacer esto, ¿no? Ay, mira, la regué. Sí, entonces que se rían, que no se traumen, ¿verdad? Romper el hielo. Número 2. Tienen que ser independientes. Sí. No. Sí, que no te pida ni un... Hazle saber que tienes vida propia y que tus planes no están en suspenso hasta que encuentres al vato que te va a ayudar. O sea, que no sean comodinas. Pero independiente no es sinónimo de autosuficiente. O sea, aclara, porque las chiquitas luego... mamás tienen que ser independientes, pero no es como que, ay, no necesito que nadie me... No, el hombre tiene que mantener a la mujer. Lo dice la Biblia. Hey. Uh-huh. Número 3. A los hombres no les gusta o no nos gusta que nos pidan que dinero. Las mujeres... Sí, bueno, esa. Sí, que no nos pidan dinero. Bueno, esa es una, ¿eh? Que critiquen tanto. Que sean criticonas. Venenosas. O sea, no. Pueden criticar constructivamente. El veneno, tú sabes que es ya acá con dolo, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno, eso no es, bueno, eso es naturaleza de las mujeres. Es naturaleza. No todas. La que no es vato. Pero estamos diciendo cuáles son las que... Pero eso que es una cualidad. No son las cosas, que los rasgos que a los hombres nos gustan de las mujeres, que no sean criticonas. Si estás en el momento del ligue y en la relación... Pues... Y menos que critiques a nuestros amigos y a nuestra familia. Exacto. O sea, eso es una de las cosas que no nos gusta a los hombres. O sea, traducido en escenarios como que van a misa, están en el viboreo. Mira aquel. O algo así más particular con el pues chiquito sí, papá. O sea, estás así con tu esposo o con tu novio y estás ahí criticando a la demás gente. Eso como que no nos gusta mucho. No es algo que... Como, es que ellas se lo agarran como un deporte, güey. Y nosotros no practicamos ese deporte. Exacto. Quieren saber tu opinión de la crítica. No soy Pepillo Origel, o sea, entiendan. No, y piensan que... Y a veces nos tratan como si fuéramos otra mujer. Que a veces parecemos, pero... Número 4. Las mujeres tienen que ser femeninas. Lo son. No, pero hay unas que no son tanto. No se echan perfume. Tienen que ser... No se ponen... Sensuales. No se ponen escotes. No tanto... O sea, que tienen que ser... Que les guste ser mujeres, güey. O sea, que... Fogosas. No. Que se gusten a sí mismas, güey. Que sean sexys. Que aprovechen Lo estamos diciendo como hombres, pero es este... Que se sepan mujeres. Sí, oye, vaya. Sí. Que sean féminas, hombre. Damas. Damas. Damas, damitas. Número 5. Damas, damitas, ¿estás ahí? Ah, no, ¿verdad? Que no se anden con indirectas. A los hombres nos gusta que nos hablen de forma clara. De frente. Que, oye, ¿sabes qué? Me zurra que te eches un pedo. Ay, no me gustaría que, ay, no sé, como que algunas cosas de, o sea, de los gasecillos, ¿no? ¿Sabes, no, no, no. ¿Sabes cómo? Así como que, o sea, parafrasean mucho y no dicen nada, güey. Háblame el chicle. Sí, güey. Que no se anden con cosas así. Es que no me entiendes y pues dime, explícame si es que, ¿cómo se voy a entender si no hablas? ¿Estás enojada? No. ¿Quieres platicar? No. No. ¿Tienes hambre? No. ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres salir? No, nada. Oye, ¿tienes algo? No, no, no, no, no. Oye, voy, bueno, me voy con mis amigos. No, espérame tantito. Y ahí te detienen. A ver, pregúntame. Vita, ahorita vengo. Voy con mis amigos. Sí, está bien. Pero no te molestes que llegue tarde. Haz lo que quieras. Pues sí, si tú quieres. Pasa que... Pasa que... Vita, por atrás. Bueno. Por atrás voy a ver. Está bien. Número 6. Sí. Que las mujeres sigan su intuición. ¿Femenina? O sea, el sexto sentido. Ese sexto sentido que dicen que tienen las mujeres, a los hombres no nos gusta. Es como el arácnido. Sí, es que mi sexto sentido me dice que tú te fuiste de cabrón. No. No, no es Estoy cierto. Estoy grabando el podcast con chicharrón con pelos, verdolaga. Nah, es que tu localizador dice otra parte. No, te lo juro que no. Ahora, las mujeres, el número 7, deben de dejar salir su dulzura. Siempre, todos los días. Algunas mujeres son dulces por naturaleza, pero muchas otras hoy en día han confundido el ser fuertes con volverse duras. Sí. Una cosa es que seas fuerte y otra cosa es que seas dura. Y la dureza no les gusta a los hombres porque saben, por experiencia, que no es más que un caparazón que oculta la vulnerabilidad. Ay, qué... ¡Uy, lo dijo! ¡Vulnerabilidad! ¡Vulnerabilidad! Es que ya... Sí, el otro día me dejaron la nalga derecha bien lastimada. No me podía sentar el otro día. ¡Ay, gordo! Pero ese fui yo, güey. Ah. Número 8. Las mujeres, las chiquitas mamás, tienen que ser auténticas. Propias. O sea, ¿qué quiere decir esto? Con identidad. Olvídate de las normas y los 1000 consejos de las revistas que leen. Uh-huh. Los libros de autoayuda o los artículos de las revistas. Sé tú misma, espontánea, sin posturas, poses. Sin poses, sin nada de eso. Sin tapujos. Sin modas fakes de revistas que, pues no, aquí no aplican. Exactamente. Número 9. Buena conservadora. A los hombres sí que les gusta hablar cuando están frente a alguien que sabe escuchar. Uh-huh. Debes de ser comprensiva, ¿oíste? Inteligente, curiosa y generosa. Tienes que escucharlas inteligentemente. Y por último, el número 10. Las mujeres deben de ser bellas y normales. ¿Es mucho pedir? No. ¿Cuántas mujeres viven acomplejadas porque se sienten defectuosas? No se sientan así, chiquitas mamás. No son perfectas. Ninguna mujer es perfecta. No las queremos perfectas, las queremos femeninas, bellas, normales. Saque su lado femenino. Las mujeres que se sienten bellas son bellas. ¿Bella? Así de sencillo. Como la canción de Mijares. Bella, transparentemente bella, endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna bella. Eso fue un... Pues esos fueron los 10 rasgos femeninos que enamoran a los hombres. Cortesía de su servilleta. Oye, me encantaron. Yo tengo todos. Oye, esos. Ya volvimos a Mixler porque dije, ay, man, pues, a ver qué pasaría si le pongo volver a estar en línea. Y jalo. En línea. No, es que puedes grabar. O sea, corta la hora y vuelves a grabar. Se corta la hora, vuelves a grabar. Bueno, chiste. Pepito le pregunta a la maestra. Maestra. Es el pusillo. ¿Los hombres podemos embarazarnos? No, Pepito. Ya ves, Juanito, no hay por qué preocuparse. Dale, duro. Ándale, dale. Repórtate, vas a llegar tarde. Armandux dice, ¿qué saben de la ley? O no sé qué sea, que salió el que dice que ya no puedes filmar para nada a un servidor público, policía, senador, lo que sea, a filmarlo con un celular. O a grabarlo, sí. No, sí se puede. Sí se puede. Sí, sí se puede. Digo, ¿me lo juras? Por esta. Por esta, cabrón. Somos libres. No, no sabemos. Digo, yo no sé que existe una ley de eso. Andan queriendo hacer ahí un... Sí, pues se ve. Un que... cambio, pero no. ¿De verdad está prohibido? ¿Y puedes ir a la cárcel o romper tus cosas? ¿Y romper tus cosas? Ah, que si pueden romper tus cosas, tu cámara, tu teléfono. Porque según en el DF y Estado de México, ya se implementó, pero no encuentro algún artículo en el que hable de ello. No, yo creo que se quieren ahí proteger o quieren asustar a la gente con que ya hay una ley que no se puede, pero no es cierto. Bueno, no que yo sepa. Y no, todavía no. Todavía no, andan en eso. Todavía no, tú loco. Oye, se murió Amparo. Amparito. ¿Qué Amparito? Híjole, lo siento mucho. ¿Cómo está su marido? Pues desamparado. Oh. Pues está desamparado, pues se murió Amparo. Oye, ¿Ya vieron el video de Britney Spears con Iggy? Azalea. Ah, sí. Ya, esa Britney ya ni brilla. Pues si me la pones aquí enfrente, a lo mejor. Le saco ahí brillo, pero. La boleo. Pues verdolaga, lo tienes enfrente. Pues sí, pero no está como Britney Spears. ¿Con una peluca? Y que te cante como Marilyn Monroe. Happy birthday. Happy birthday, Mr. President. Oye, ¿qué más? Saludos y gracias por compartir que hoy estábamos grabando a Adrián Alex Díaz, a Víctor Alfonso Montes y Ángel RV. Muchas gracias ahí por compartir el podcast, el pod de que hoy estamos en vivo. Así es, y Emanuel Ortiz, un saludo para él porque dice, manden saludos, Charo, y ojalá que la final la gane la Juve o la Juventus. Uh-huh. La final de la UEFA Champions League. ¿Que se juega en Alemania? ¿O se va a jugar en Alemania? ¿En dónde va a ser? Creo que sí. ¿Sí, no? Sí. Algo así. En Berlín. El Barcelona. 6 de junio. Va a estar muy bueno ese. Oye, ¿y el 7 de junio es votaciones aquí? ¿Elecciones? Y hay partido de la selección también mexicana. Hay que acabar con toda la cheve de los súper, o hay que comprar. Viene la ley seca, güey. Sí, hay que prepararse hasta el viernes para surtir. Oye, pero... Hay lo que había escuchado. Si las cerveceras, pues aquí en México hay dos, la Corona y la Moctezuma, fuera mal negocio esto de las votaciones y la ley seca, ya hubieran pillado. Pero no es un mal negocio, ¿por qué? Porque la gente del viernes surte cerveza y pisto y todo lo que conlleva eso el viernes. Es un negociazo. ¿Haz de cuenta que es un buen fin para ellos? Es una muy buena venta. Todo el mundo se prepara para lo que va a consumir el viernes y lo que va a consumir el sábado. Y pero a lo mejor los que consumen el domingo... Pero la ley seca es nada más el domingo. No, empieza desde el viernes de las 12 de la noche. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ni sábado ni domingo va a haber chévere? No te venden. Y en los Oxxos... Hay que prepararnos. Y en los Oxxos ya te ven, en las puertas de los refrigeradores hay un anuncio. Prepárate para este fin de semana que hay ley seca. Súrtete. A la frega. Entonces ahí, ¿para quién es el negocio? Pues es el buen fin de la cerveza. Pues motivan más a la compra. ¿Sí? Si a lo mejor la gente no iba a comprar porque no tenía pensado, pues ya lo va a comprar porque... Por si acaso. Por si las flies. Y por si acaso el domingo que juega la selección mexicana, pues con mayor razón te vas a surtir para el viernes, para el sábado y para el domingo. Así es correcto. Bueno. Muy bien. Saludos, mis chicharroneros, desde Indio, California. Aquí haciendo fila en el restaurant de comida rápida del Taco. O sea, del Taco Bell. A ser, ¿no? El Taco Bell. O el Taco Tote. O el Taco Palenque. O el Taco Gando. El Taco Palenque. O el Taco Estado. O el Taco Riendo. O el Taco Chicharrón con pelos. O el Taco Giendo. O el taco rico. Un saludo para Lando, que está ahí escuchándonos. Fíjate, está en la fila del... ¿Cómo se llama? Qué buena onda que nos escuchen en vivo. En California. Mm-mm. ¿Cómo se llama? ¿Lando? Es como Lando Calrissian. Era el de Headhunter, el... No, ese era el... Fue el que mandó al Headhunter a cazar en uno de los episodios, ¿recuerdas? No, Lando Calrissian era amigo de Han Solo. Han Solo. Que lo vendió. Pero luego lo entrega a Darth Vader. A Darth Vader porque le amenaza con destruir su... ¿Eh? Amigos, ¿cómo esos para qué quieres, hombre? Sí, hombre. Pero luego ya le ayuda, sí, se escapase, reivindica, sí, y sí, le pide perdón y unos guamis y... Sí, le dio unos chupones por ahí y todo. Ay, muy qué bien. Feo. Oye, los múltiples usos para tu horno de microondas. No nada más es para calentar palomitas, para calentar la comida que de un día anterior, sino tiene también otros usos. Como el siguiente: si quieres despegar el sello pegado de una carta de estas de correo, ajá, sin que sufra daños, solo tienes que humedecerlo con un poco de agua. Después introduces la carta en el microondas y calientas durante unos 20 segundos. Haciendo esto, el sello despegará fácilmente y lo podrás coleccionar. ¿Tienes que te llega algún mail? ¿Cómo se dice aquí en español? No, no, español, la correspondencia. Ándale, esa mera. No habla español, ni tantito. Ni poquito, nada. Ni poquito, pinche jodido. Entonces, ay, que viene el sello bien bonito y que quiero conservarlo. Que ya no se usa eso, pero... No, ya todo te llega electrónicamente, pero bueno. Pero más o menos. Por si acaso. Ok. El número dos: si el tubo de la máscara para pestañas se secó, pero aún tiene contenido, no te preocupes. Lo puedes volver a recuperar de una forma sencilla. Simplemente introduce el tubo junto con un vaso de agua y caliéntalo durante 30 a 40 segundos. Y cuando pase este tiempo, el contenido volverá a estar el fluido como al principio. Uh-huh. Ya te vas a poder... Puedes seguir usando el rímel, ¿no? Número 3. Para desinfectar estropajos o las esponjas de baño, solo debes introducirlas y calentarlas en el microondas durante varios minutos a máxima potencia. Y las bacterias morirán por las altas temperaturas. Con estas, las esponjas de los lavaplatos o con la que te bañas. ¿Tú dices, te bañas con esponja? Sí. Sí, con esponjita. Detalles todo. Con esponja, con... Ah, es que eres lampiño, cabrón. ¿Con Bob Esponja? Con Bob Esponja. Lo que pasa es que yo lo intenté, pero luego se quedaron todos los pelos ahí. En... Y luego para quitarlos eso. Sí, me da un asco, güey. No, yo no. No, a mí no me gusta. A mí tampoco. Se quedan todos los pelícanos ahí. ¿Tú pero en jabón también? Pero el jabón se cae luego. Bueno, si tienes ahí que tallar ahí. No, pues lo pones en y se cacaen. Pero en la esponja tienes que estarle sacando los pelícanos ahí. ¿Tú te lavas con eso, güey? ¿En serio? Sí. ¿Y el yo-yo también? El yo-yo, el trompo. Todo, completito, todo. Sí. No pasa nada, bueno. Para algunos... Pero sí, para otros, sí. Que tienen tendencia de monos. ¿Qué? Pero se queda la esponja ahí llena de... No, se queda limpia. Bueno, o también la pones en el chorro de agua y se cae. Se caen, sí, todos los... Pero que sea desechable, tírala, güey, no sé, la vuelves a reusar, güey. Sí, no da asco, güey. Sí. ¡Asco! ¡Qué asco! Oye, es que luego esa y luego todo te Juan, con razón cuando me lavo la cara me quedan aquí como si fueran bigotes. Sí, güey. Oye, luego esa cosa de esponja que usas en el baño, la metes en el microondas. Donde ponen las palomitas y todo eso, güey. Pues es bueno, son maneras de desinfectar. Y luego huele a pelo quemado. Oye, y luego lava los trastes con esa misma esponja. Hombre, qué feo. Ay, bueno, ya por último. También se puede desinfectar la tabla de cortar en el microondas. Esta es la tablita de madera. Recomiendan, para ello hay que lavarla, restregarla con un limón e introducirla en el microondas. En un minuto estará desinfectada. ¿Y si no cabe la tabla? Otra que vi o que escuché. ¿Y si es una tabla de surf? Con cloro. Las tablas estas de madera, ajá, o de plástico, en un laboratorio hicieron el experimento de cuál retiene más bacterias. Las dos por igual. Nada más que para desinfectar las dos con cloro. Lavarlas con cloro. Sí, y con eso eliminas todas las bacterias. ¿Cuál usas? Eliminas bacterias. De madera. De madera. Sí. ¿Tú, Peter? ¿El qué? La tabla. De picar. No, de... ¿Cómo se llama? Material así... ¿El de plástico? Plástico. Sí. De plástico. No, blanco, sí. No, yo uso de madera. Este fueron... Es la nueva sección. Los tips de cocina. No. Chicharro tips con Verdolaga. Está bien, cada episodio sí. Hay que mandar tips, pero ya lo bautizamos como chicharro tips. No te laves con esponjas. Ni las metes al micro. No, compadre. Lando dice que qué gusto escucharlos, que escucharnos. Que el día... hoy en la mañana me chuté el podcast número 100. Qué risa. Hacen que el día se sienta más chido en el trabajo. Pues gracias. Gracias, gracias. Sobre todo para los paisanos que están allá. En el 99 lado. Salgo yo, Lando. De acuerdo por 99 Balloons. Que si también sirve para secar su el iPhone 6, dice Armand Dukes. Ah, no, ese en en un topper o en un contenedor, meterlo en arroz. Si se mojó el teléfono. Pero tiene que ser arroz crudo, ¿no? No van a meter al arroz ya cocido. Arroz de micro. No, arroz crudo. De bolsa, sí. Que absorbe la humedad, el arroz va a absorber la humedad. Necesita dejarlo todo un día. Ahí. Completo. Sí, sí, sí. Oye, Omar Espinosa dice que no manchen, me hacen reír. ¿Cómo me hacen reír? Por favor, un saludo, grupero. Bueno, pues vamos a darle un saludo aquí a Omar Espinosa de sus amigos. ¡Sí, chicharrón con pelos! Gracias. Ahí está, salud, grupero. Ya nos vamos, cabrón. ¡Chicharrón con pelos! Voy a ver. Ok. No te creas, ya, ándale, ve. Oye, yo además quería avisar que me estoy preparando para mi carrera de los 10 kilómetros, compadre. No manches, Pietro Bond. Estoy activándome, no tienes idea. Estoy corriendo ahorita 5 kilómetros. Lo voy a aumentar a 8K. Tengo que entrenar todos los días, porque si no, voy a valer quesadilla. ¿Todos los días estás corriendo? Sí, 5, 6, 7. Nada más hoy no corrí porque es el podcast. No. O sea, hay podcast, no corro. El lunes empecé 5K. Ayer 5K. Y hoy pues debería de haber hecho 5K, entonces te voy a tener que entrenar el sábado, que era mi descanso. Ahora... Pero está bien, hay que motivar a la vasita, racita, a tener la vasita. Anote. Oye, ¿y esas quiénes son y dónde están? A toda la vasita de que nos escucha, o sea, es banda y raza al mismo tiempo. Sí, sí, los vasitos. Oye. Ay, no, ese es mi nuevo reto este año. Por eso me voy a poner a dieta de las siglas de CHSP. Estoy haciendo este anuncio. ¿Cuáles son las tristemente las dietas de qué? De las siglas de CHSP. ¿Por qué? Porque ya no debo de comer chicharrones, coca, ni pan. Muy bien, empiezas mañana. Sí, porque hoy estoy atascándole con madre. Oye, muy bien, ni chicharrón, ni coca, ni pan. Luego les platico mi cómo estuvo mi 10K. Oye, ¿y dónde lo vas a hacer? ¿Aquí en Monterrey? No, ya sé. Sí, ¿pero qué carrera es? ¿Cuál es? Ese, ¿cómo se llama? Ese es Intermex, ahí está el circuito. Pero es alguna... Enlace. ¿Alguna carrera en especial? Pásame el... Oye, ¿tienes una cancioncita o no? Pues, no sé, ¿cuál quieres? Hay temáticas, hay carreras temáticas que hay unas con espumas, hay otras neones. No, hay con color o es la, no, no, la carrera contra el cáncer. Sí. No, esta se llama Enlace, la carrera de 10K, 5 y 10K. La organiza Sigma Alimentos. Persiguiendo la salchicha. A huevo. Y la salchicha Y va tras la chuleta. Es food. Compre un food. Bueno, ¿qué otra cosa? Pues nada. Ya. Bueno, pues que yo creo que eso es todo por el día, por este episodio. Nos vamos a despedir ya. Alcanzamos a estar en vivo otra vez. ¿Podré mandarle algún consejo a mi chiquita mamá para que ya no sea tan enojona? Es un pero ese no es chicharro tips. No, pero al tema que. Ah, es un chicharro consejo. Mándale un chiquita mamá a mi mujer Ana, dice Ángel Rebelés, o Rebelés, Traveres, no sé. Bueno, pues ¿Cómo se llama chiquita? Ana. ¡Chiquita mamá! Eso es un chiquito mamá al estilo gallo. De gallo. De... es para que se lo ponga mañana en la mañana. Como despertador. Despierta, chiquito. Papá. Oye, yo le quiero mandar un saludo a nuestro... A los changos peludos. No, al de Putiné, que no estuvo el día de hoy, pero pronto va a estar. Sí. Pues algún día, cuando cierre ahí el... Cuando sea millonario y ya contrate un administrador, contrate... Ay, Dios, qué sé. Pues sí, lo que sea. Ándale, es el Putiné. Muy bien. Bueno, gracias a toda la racita que como siempre estuvo aquí en el chat de Mixler, aquí cooperando con los ¿uno que otro tema? Con los temas. Un tema más. Gracias a toda la gente que nos descarga en iTunes, como siempre también. Y gracias a todos los que nos siguen en todas las redes sociales. Gracias, mi querido Bertelaque. Banda, como siempre, seguimos en comunicación vía Facebook. Y take care. Pietro Bond. Oye, me la pasé genial, amigos. Como siempre, me la paso a gusto, chistes, chido. Andamos de todo, el pelo, conciertos. ¡Qué asco! New York, London and Berlin. Saludos, banda. Oye, ¿el corte también vale aquí abajo? La regla es para el 118. Ah, okay. Material para el episodio 118. ¿Cómo te debes de cortar la mata de allá de abajo? Sí. Eso va a ser el nuevo. O las lágrimas acá en los, En los pesurus. En los pesurus. ¿De qué largo los debes de dejar para que se vean sexys? Sí. Y que se te pongan más durals. Material para el próximo podcast, banda. No se lo pierdan. Gracias. Yo soy HD. Gracias a todos. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Este es el 34 mejor episodio. Este cuatro mejor podcast de comedia de todo México. Búsquenos en iTunes. Lo pone iTunes. Sí, no lo decimos nosotros. Bueno, gracias a todos y nos escuchamos. Que tengan una bonita semana. Hasta luego, banda. Bye. Arroz.